Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y estoy aquí para darles la introducción a este episodio, episodio número 111, y pues darle la bienvenida a nuestro sitio en pasionrojiblanca.com.mx y a este programa que pues es especial. Va a haber, creo que, muchos contrastes de alegría, furia, tristeza, esperanza y desolación. ¿Por qué no? Todo eso. Y para ello, pues me acompaña el conde de Iztapalapa, desde Iztapalapa para el mundo. Fíjate que estuvieron los ángeles azules por estas tierras. Pero bueno, no es un ángel, mucho menos azul, ni de sangre azul. Y señor Gerardo Taker, ¿cómo estás, Taker? ¿Qué hay, compadre? Mira que, no digo que no, pero dos que tres de Los Ángeles Azules me gustan. Creo que todo mundo ha bailado en su vida alguna canción así, ¿no? Claro. Pero bueno, hasta yo que no bailo un carajo, ¿no? Pero en realidad, pues no soy de Iztapalapa para el mundo, compadre. ¿No? Pues acá vivo, pero pues no nací acá, entonces. No soy como el ese que falló el penal, oriundo de Iztapalapa. Yo nací en las calles de Tizapán, ahí cerca de San Ángel, al sur de la ciudad, en Loreto. Vivía en Loreto de niño pequeño, fíjate. De cuando era chiquito vivía ahí en Loreto. ¿Qué dato de trivia más interesante nos acaba de... Sí, todo el mundo estaba preguntándose, ¿verdad? ¿Dónde nací, seguramente? No, pero mira, para la gente que nos sigue ya desde hace cuánto tiempo, pues usted es el conde de Iztapalapa, y ahora resulta que no es de allá. Mire, a ver si no le reclaman el trono. A ver si no le reclaman, sí. A ver si no vienen mis vecinos a correrme por andarlos negando, ¿no? Bueno. Pues así, después de esta revelación, pues yo creo que es momento de que hablemos de lo que ha pasado con nuestro querido Necaxa Taker, porque nos ausentamos una semana por cuestiones ahí de agenda y de horarios y bla, bla, bla. Pero pues se nos acabó el torneo, básicamente. Primero la jornada última, ¿no? La jornada 17, y después se alcanza reclasificación, y ahí pues platicaremos lo que sucedió en el Estadio Azteca. Entonces, pues vamos por el principio. En orden cronológico, recordar un poquito, aunque ya queda un poco lejos, aquella tarde soleada, calurosa, del viernes 29 de abril a las 7 de la tarde, Necaxa recibía en el Estadio Victoria a las Chivas Rayadas del Guadalajara, en un partido que pintaba para ser muy atractivo, que incluso por ahí se manejaba que podía haber sido el partido de la jornada, no quizás por el renombre, ¿no? Pero sí por las rachas que traían los dos equipos. Ambos llegaban con tres victorias al hilo y ya con toda la ambición para buscar lugar en la reclasificación, e incluso la posibilidad, ¿no?, de una clasificación directa. Pero bueno, a final de cuentas, los Rayos en casa caen al son de 1-0 en un partido que parecía que se podía ir para cualquiera de los dos lados. ¿Pudiste ver el partido, Taker? ¿Qué te pareció? Pues me pareció que esa noche del 29 de abril que dices, el Lamborghini se convirtió en Lamborbocho, ¿no? O el Jimmy Bocho. Un partido lamentable de Necaxa, desde mi punto de vista. Poco que rescatar de ese día. De hecho, me parece que de ese día en específico no hay nada que rescatar. Una actuación pobre, un Necaxa que por grandes lapsos del partido lo vi sin ambición, como trotando por la cancha. Cancha que además estaba maltratada, ¿no? Lo hemos comentado en el último programa previo a ese partido. A ver cómo nos la dejaba la Feria de San Marcos y el concierto que hubo. Y pues sí, la cancha estaba bastante lastimada. Y en general, Chivas me parece que tampoco dio un gran partido, me parece que un partido muy gris. Yo era de los que esperaba un buen partido, por lo que dices de las rachas, el momento en el que llegaban ambos equipos, pero no, fue, para mí fue un partido totalmente decepcionante, no solo por el resultado, sino por el accionar de ambos equipos, y en específico, pues el que me interesa, ¿no? El de Necaxa. Un partido en el que, pues, quizás hubo sorpresas, se regresó a lo de la doble punta, ¿no? Se mantuvo el equipo que traía la racha. ¿Qué más? Bueno, ya estaba Fernando Mesa y también Fernando González, ¿no? O sea, el Oso, por ahí creo que sí pesó. Digo, estuvo Fernando Mesa porque Fabricio Formiliano estuvo suspendido, ¿no? Según tengo entendido, por acumulación de tarjetas. Y eso me parece que sí afectó de cierta manera, ¿no? El rendimiento de la defensa. Fer Mesa, pues, a pesar de que ha tratado de levantar el nivel y más o menos ha tenido participación activa en los últimos encuentros, sí me parece que no está a la altura de lo que ofrecía el capitán, ¿no? Formiliano, el uruguayo. Y entonces, que, pues, la peligrosidad de Chivas, ¿no? Sabíamos que era un equipo que venía de mucho menos, de muy poquito a más, que ya traía, venía embalado también y que iba a tratar, ¿no? A pesar de que tenía algunas ausencias y gente que se había ido a jugar a selección, pues sabemos que la condición de local, que las individualidades, pues te podían sacar un partido en cualquier momento. Y me parece que a final de cuentas, pues sí, quizás no fue lo más aseado, ¿no? De Necaxa no fue la mejor actuación, pero creo que se le puso al tú por tú, ¿no? A Chivas. Pocas llegadas por los dos lados. Y al final creo que se decanta por la situación de los cambios y las bancas. Yo creo que Jimmy estaba consciente de que tenía un partido importante en reclasificación, independientemente de lo que sucediera en este encuentro. Y por ahí, ya cuando renuncia al ataque, porque a final de cuentas eso es lo que hace, ¿no? Sacando a Milton y a Rodrigo Aguirre, que todavía peleaba por alguna posibilidad de campeonato de goleo, pues lo saca a los dos y ahí ya era muy complicado, ¿no? Queda claro que la plantilla de Necaxa no da para tener mucho cambio al frente, o al menos no algo significante. Y por el otro lado, pues, un cambio viniendo de la banca, Miguel Ponce termina resolviendo el partido ya al minuto 88, ¿no? O sea, se hizo una cuestión de gol gana y la verdad es que Chivas estuvo mucho más insistente hacia el final. Dices que quizá el Jimmy estaba pensando en un partido importante que era el repechaje, pero a ver, antes de Chivas estaba pensando en Chivas y por eso no dejó ir a Malagón a selección, ¿no? Sí. Y entonces, el día de Chivas, en vez de pensar en Chivas, ya estaba pensando en el que sigue. Creo que si es eso, pues creo que tiene un problema nuestro técnico, ¿no? Lo de Aguirre, pues no fue una gran actuación. Pudo haber jugado 200 minutos ese día y posiblemente no hubiera metido gol. Como dices, tenía la posibilidad todavía de compartir título de goleo, ¿no? De hecho, lo mencionábamos también en el programa anterior. Pero ¿no te parece que el Jimmy lo sacó muy temprano? Digo, pensando precisamente en eso de que pudiera meterse de lleno en la pelea intentando tener un título de goleo, ¿no te parece que lo saca? Incluso lo comentan en la transmisión, no tengo aquí el dato en este momento, pero lo saca por ahí del minuto 65 o algo así. Ajá, justo. Mira. Yo no entendí por qué, o sea, ¿por qué sacas a tu goleador tan temprano en un partido? Aparte, un partido que si bien te definía posición en la tabla de cara al repechaje, pues no te afectaba más, ¿no? No era más relevante que eso. Y finalmente, pues, es un partido que pierdes y que en vez de llevarte arriba en la tabla, te lleva para abajo. Entonces, yo no entendí eso. Fernando Mesa sigue sin convencerme, en verdad. Como dices, aparece porque Formiliano había acumulado tarjetas. Pero en general, como te dije, un partido triste de nuestros Rayos. Sí, como que no, por ningún lado, ¿no? Se veía como, ya hasta por ciertos momentos se sintió como de trámite, ¿no? Como que tenían que cumplir porque era la última fecha, pero ya se había logrado el objetivo. Y sin embargo, pues bueno, tratar de que no te pintaran la cara, ¿no? Porque Chivas, pues sí es un rival complicado y lo va a seguir siendo ahora en la liguilla. Pero vamos, que me quedó claro que no te daba la plantilla como para intentar más. Y sí, yo siento que sí, era muy pronto para que sacara a Aguirre. Yo no lo entendí. No sé si ya acusaba algún cansancio o algo y prefirió guardarlo. Pero sí, el otro cambio, bueno, yo creo que los que definen el partido con la salida de Jesús Cobosa, que ahí, pues, bueno, puede ser, ¿no? Que Heriberto Jurado esté más o menos al nivel, no pierdes tanto en cuanto al que sale con el nivel del que entra. Pero ya después con lo de Milton Jiménez por Facundo Batista, pues sí, ya. O sea, eso termina por renunciar al ataque, básicamente, porque el cambio de Aguirre fue por Alan Medina, o sea, un hombre que está más tirado hacia la banda. Entonces, con un planteamiento donde el único punta sea Batista, que sabemos que no te da mucho por no decir nada, pues se acabó la intención, ¿no? Necaxista. Ni siquiera como para tratar de... Por ahí tuvo un acercamiento, ¿no? Un cabezazo Facundo, pero creo que ha sido lo más que ha hecho en toda su estancia en el equipo. Y por ahí también se combina con el arquero, ¿no? Que este muchacho Miguel Jiménez, pues sacó algunas posibilidades que fueron lo único que alcanzó a generar Necaxa en este partido, que sí, o sea, te digo, yo siento que quedó así como de trámite y ya vámonos a lo emocionante. Así lo sentí y pues bueno, sirvió para llenar el estadio y sacarle una lana a ese partido. No, bueno, pero ¿a poco esa era la aspiración del equipo de cara a esa última fecha? Es que no sabías cómo ibas a llegar. O sea, yo creo que cuando hiciste la planeación, yo no creo que Necaxa, como se fue dando el torneo al inicio, ¿no? Y el cambio de técnico y lo que quieras, que llegaras a la 17 ya con la repesca asegurada, yo no creo que era... O sea, no lo firmaba, pues, para cuando se hizo el cambio de técnico. Ahora, sí, hubo mejoría en el equipo, en la manera en la que se plantaba, la manera que jugó. Dejó de dar pena cada semana, ¿no? Pero en resultados, pues tampoco es como para que digamos, wow, sí es el redentor, ya. O sea, los números de Jimmy son parejitos. Sí, el plantel quizá limitado, pero es el mismo plantel limitado que tenía Pablo Guede y que tuvieron antes otros técnicos, ¿no? Pero sus números, pues, son bastante parejitos. Digo, si contamos ya el partido de repechaje del que vamos a hablar en un momento, pues gana los mismos partidos que pierde. Entonces tampoco es, creo, para ponerle un monumento. Sí, el equipo bajo su mando mejoró mucho en actitud, en orden, en muchas cosas, ¿no? Pero tampoco es para que, digamos, ya de aquí vamos por la cuarta, ahora sí, con el Jimmy Lozano. No, o sea, el asunto es que la verdad es, o sea, ya haciendo como el cierre de las 17 jornadas, creo que él agarra un equipo que estaba en deuda, ¿no? Que estaba en números rojos y lo termina entregando como tablas. Creo que ese es como mi percepción, al menos, ¿no? Porque que a pesar de que no solo no es que haya armado el equipo, sino que además le quitaron elementos que a lo mejor no te sumaban, si quieres. Eso le jugó a su favor, no me vengas. No, por eso, o sea, pero no dejan de ser opciones menos que él tiene como baraja. Me hubiera gustado que le dieran más continuidad, por ejemplo, al Pogba, ¿no? O ahí a los jóvenes, un poco más de chance. Pero, pues, a final de cuentas, los resultados que sacó, pues, te alcanzan como para alcanzar un equilibrio, creo yo. Pero tampoco iba a ser fácil. O sea, tuvo su proceso en donde le costó trabajo encontrar el equipo adecuado. Y al menos creo que nos deja un Necaxa que compite, que ya está para ponérsele de tú a tú a cualquier equipo, y ya sobre la marcha del encuentro, pues ya las cosas suceden, ¿no? Ya el fútbol se manifiesta de distintas maneras. A veces nos fue bien, a veces incluso con estos momentos de iluminación o estados de gracia que como les dice, ¿quién dice eso del el Kikín o quién en las narraciones? Creo que sí. Ajá, y a veces, pues, en donde nada te sale y los jugadores no estuvieron conectados. Entonces, yo creo que hubo como que un poquito de todo. Pero a final de cuentas, sí podemos estar, creo yo, un poco más tranquilos con lo que alcanzó a sacar Jimmy Lozano, precisamente con este mismo plantel, ¿no? Digo, creo que la aspiración sería a que ahora él arme el equipo a lo que él conoce ya, y yo creo que tuvo mucho tiempo para conocerlos bien, no estar haciendo pruebas, sino que ahora ya yo creo que debe tener un diagnóstico claro de qué es lo que necesita para desplegar un mejor nivel, ¿no? Y que a la larga, en un siguiente torneo y jugando así desde el principio, puedas aspirar a un poquito más, ¿no? Eso va a ser lo que nos va a decir qué tan relevante puede ser Jaime Lozano cuando hablemos de él en el futuro, ¿no? O sea, a ver, ahora sí. Ok, aquí ya había empezado el torneo, tenía un plantel limitado, lo sabemos. Le quitaron dos estorbos, en realidad. Sí. Pero él se empecinó en meter a jugar a otros estorbos y sacar a jugadores, borrar a jugadores, Luis Arcadio, que sí te aportan. Entonces, vamos a ver, ya con el Jimmy Lozano teniendo una pretemporada completa, que aparte es el periodo largo, viendo a ver también qué tantos cambios hay en el plantel y qué tan positivo o negativo puede ser esto, ¿no? Pero ahí es donde vamos a ver de qué está hecho Jimmy Lozano, teniendo ya una pretemporada, quizá teniendo la posibilidad de elegir algunos refuerzos, y como dices, ya teniendo el conocimiento de los jugadores que tiene y con los cuales puede contar, ¿no? Aunque algunos con los que cuenta cada partido para mí son unos muertazos. Uh-huh. Ahí vamos a ver qué tal, de qué está hecho el Jimmy Lozano. Sí, y otro creo factor importante para lo que fue este torneo, y que no se nos olvide, pero no sé qué tanto fue cuestión de suerte, de trabajo en fuerzas básicas, pero o que una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero por un lado, la salida de Alejandro Sendejas ya cuando había empezado el torneo, y la llegada de un Jurado que pues te hace de cierta manera olvidarte de esta situación, ¿no? Pero vamos, que no se nos olvide la importancia que tenía el peso específico de Alejandro Sendejas para este equipo, y habrá que ver qué tanto tú crees que le ayuda o le perjudica ese movimiento ya con el torneo iniciado, porque pues por un lado se te va un referente, ¿no? Quizás de lo poquito que había rescatable de los torneos anteriores y las administraciones anteriores, pero por otro lado no sé si eso le permitió que esa presión y esa responsabilidad que tenía Sendejas de pronto en sus espaldas se repartiera para otros jugadores que tendrían que haberla tenido desde el inicio, ¿no? En específico yo creo que lo de Dieter sube o crece, ¿no? Crece Dieter y su relevancia a partir de la salida de Sendejas. Y por otro lado, pues le da el espacio a un Jurado que a final de cuentas, te digo, no sé qué tanto sea suerte, trabajo, pero que un juvenil de 16, 17 años te responda como lo ha hecho Heriberto, pues no se da todos los días. Lo de que Dieter crece, ¿te refieres porque después de que se fue Sendejas dio dos o tres buenos pases en todo el torneo? Pues lo que quieras, pero así fue. Pero dos o tres pases, por favor. No digo que se convirtió en Ronaldinho, solo digo que tuvo más protagonismo, pues. Ok. No puedo decir nada más de Dieter N. Pero lo de Sendejas, sí, ¿te afecta? ¿Qué tanto nos pues, cambió el panorama? En general al equipo, digo, ¿por qué no podemos hablar de Lozano en esto? Porque cuando él llega ya no está. Uh-huh. Creo que al principio sí pudo haberlo cambiado, ¿no? O sea, era tu referente. En realidad, los últimos torneos hablábamos de Malagón, de Sendejas y del Oso, quizá. Uh-huh. Y te quitan a uno de los tres con el torneo ya en marcha, pues como que sí tienes que ver a ver cuál es mi plan B. Y aunque te digo que eso no le tocó al Jimmy Lozano, porque él no le tocó dirigir un solo partido a Sendejas, que de hecho estuvo solo en la jornada 1, si no mal recuerdo. Estuvo un par, ¿no? Dos. dos jornadas. Es que, bueno, en la uno tres, dos. En la tres ya no juega. Ya estaba en tribuna, y ¿no? En la cuatro ya se fue. Algo así, ¿no? Pues sí te tuvo que cambiar. Pero no sé. No sé si el equipo lo resintió tanto como pensábamos que podía resentirlo. Me parece que no. ¿Y lo de Jurado es lo mejor de este torneo? Sí, yo creo que sí. Lo importante va a ser que tenga continuidad en el equipo. O sea, que siga siendo parte del primer equipo y siga teniendo minutos, ¿no? Porque si se mantiene en el primer equipo pero deja de aparecer, o si lo venden en 15 días, pues, ¿de qué te habrá servido también? Lo importante ahí es tener continuidad con jugadores así. Ok. Bueno, ¿te parece si...? No quiero dejar... Todavía creo que hay cosas que podemos hablar de como que el resumen de este torneo. Pero primero, pues vamos a terminarlo con el último partido, ¿no? ¿Te parece? Vamos. Porque el pasado sábado 7 de mayo, a las 5:45 en la cancha del Estadio Azteca, Necaxa visita a Cruz Azul, que pues... hablando de la tabla de posiciones general, Necaxa terminó en el noveno sitio con 7 ganados, 2 empates, 8 derrotas, 21 goles a favor, 21 en contra y 23 puntos, lo cual pues lo hace acreedor al partido, creo yo, más parejo, ¿no? Contra Cruz Azul, que es el 8, y pues jugándose en la cancha del Estadio Azteca por una diferencia de 2 puntos. Lo cual, pues bueno, te dice cosas, ¿no? Por un lado, Cruz Azul venía desde el campeonato, pues le ha costado trabajo mantener ese nivel y terminar en la posición número 8, pues no es común, está medio raro. Entonces, así, el con un torneo ahí más o menos medianón para ambos, termina siendo, creo yo, una llave muy cerrada. Y así fue el encuentro, ¿no? ¿Tú qué opinas, Taker? ¿Cómo lo viste? Pues... Es difícil hablar de este partido sin irte hasta un lado o hasta el otro, ¿no? Me parece que Necaxa fue mucho mejor cuando ya se vio abajo en el marcador que antes de eso. Antes de eso yo vi a un Cruz Azul, pues, si no dominante, sí superior a Necaxa. Y Necaxa, pues, me parece que aparece hasta los últimos minutos cuando, pues, ya tenían la necesidad, en realidad, ¿no? Me gustó cómo se cerró el partido nuestro equipo. Quizá no me gustó el partido en general, en su totalidad, pero sí me gustó cómo cerró, porque aún si no hubiera caído ese gol de Aguirre en los minutos finales, pues te dejaba la sensación de que se estaban muriendo de algo, ¿no? De que habían exigido, jurado, de que por ahí incluso hay ahí algún tiro al poste, ¿no? Entonces, eso te dejaba en cierta forma tranquilo, el morirse de algo, ¿no? No como otros torneos. No me voy lejos, el último repechaje que disputó Necaxa, aquel partido contra Chivas, ¿te acuerdas que con 5 triunfos al hilo en el cierre de torneo llegábamos crecidísimos, ¿no? No, y ahora sí. Y pues fue morirnos de nada en un partido lamentable. Esta vez no fue así, o sea, fue pues una buena actuación, a final de cuentas. Y que aparte, Necaxa tuvo su premio al final, ¿no? El minuto 89, el gol de Aguirre, que inexplicablemente había anulado el árbitro. No entiendo por qué, no sé en qué momento vio falta, pero bueno. En ese momento, pues, todo era felicidad, ¿no? O sea, era el hecho de haberle apedreado el rancho a Cruz Azul en los últimos minutos y haberle empatado, aparte con el antecedente que hubo este torneo, ¿no? La anterior visita a Cruz Azul en el Azteca. Le empatas en aquel partido al minuto 85, algo así, y le metes en tiempo de compensación el 2-1, ¿no? Ahora le empatas al 89. Ahí lo que no me gustó es que después del empate, cuando tienes el momento, Necaxa se dedicó a hacer tiempo. No me preguntes por qué. No sé por qué no aprovechar el momento del partido y dedicarte a hacer tiempo para decir, vámonos a los penales. Entonces, como que pasas ahí de lo muy bien a lo... ¿Por qué así como que la sensación ya no es tan buena, ¿no? Pero dices, bueno, ok, penales. Y ya después de lo que pasó, pues ahí sí ya te sientes miserable. No hay otra forma de decirlo. Pasaste de lo sublime a lo ridículo en unos minutos. Sí, yo siento que fue un partido parejón. Que yo siento a Necaxa que O sea, Necaxa cierra la puerta. Sí, se puso el tu camión. Porque pone una línea de tres al fondo con tres centrales. Con Oliveros, Formiliano y aquí lo tengo. ¿Qué carambas? Ah, chis. No es cierto. Ah, y Fernando Mesa, sí. Y después, pues con dos carrileros, ¿no? Con el caso de Brian y Escobosa por la izquierda. Con dos contenciones, ¿no? Con el caso del Oso y Fernando Madrigal, que sabemos que Fernando se desprende un poco, pero también ayuda a la recuperación. Y Dieter al frente para orquestar ahí con los dos puntas, ¿no? Con Milton y Rodrigo Aguirre. Entonces creo que fue una postura un poco más cautelosa para cerrar espacios y creo que lo logró en el primer tiempo, ¿no? Se va 0-0 con pocas oportunidades por ambos lados, pero pues bueno, creo que estuvo parejo. Por ahí yo sí siento que Necaxa tomó la pelota, que le hizo partido. Yo no veo tan claro el dominio azul por ese lado, pero en el segundo tiempo pues creo que te clarean muy pronto, ¿no? O sea, en 10 minutos, al minuto 10 del segundo tiempo, al minuto 55, que se encuentren en esa pelota ahí Juan Escobar, como que dices, bueno, ¿y todo el esfuerzo? ¿En qué momento? ¿Por qué no hubo ahí continuidad? Juan Escobar mete el gol y pues eso ya obligaba, ¿no? A que Necaxa rompiera el cascarón y se tratara de ir al frente. Y por otro lado, creo que también Cruz Azul se lo permite. Ya no veo un Cruz Azul que trate, sino que se echa para atrás a defender. Y ahí es donde siento yo que fue su error, ¿no? Ahí tuvieron la penitencia de que llegara ese gol de... Que fue muy emocionante. Yo sí lo grité. Después meté madres, por supuesto, por la anulación. Pero me quedaba claro cuando ya vi la repetición que no iba, o sea, no había fundamentos para que el VAR sostuviera el anular ese gol. Entonces, pues como que ya lo festejé dos veces cuando el cantante se quedó con cara de payaso. Y pudimos festejar, ¿no? O sea, el gol me dio mucho gusto también por la gente que estaba en el Estadio Azteca. Los 14 que fueron, dices, ¿no? Pero bueno. No. Es que eran 114, pero sacaron a 100, entonces quedaron 14. Ah, sí, eso también. Oye, lo de la revisión estuvo bastante extraño, ¿no? Porque ya cuando ves la repetición, pues te das cuenta, uno desde la pantalla ve que no hay nada, ¿no? Dice, van a dar gol. Y te das cuenta que se lleva Fernando Guerrero la mano, el dedo al oído, le están diciendo, y de repente da el gol. Y después de eso va y revisa él. Como que, sí, sí, y entonces sí. Regresa y vuelve a dar el gol. Entonces debimos haber ganado 2-1, ¿no? Porque dieron dos veces el gol, por bueno. Estuvo muy raro, ¿no? Porque si ya le dijeron, sí, no hay nada, es gol, y ya lo dio, ¿para qué fue a revisarlo? No, eso no lo entiendo. Ahora, Cruz Azul pudo haber liquidado antes. Decías de Escobar. Escobar es el que mete el gol. Pero antes de eso, Escobar había fallado una clarísima. Y después, ya con el 1-0, Santiago Jiménez también falla una imperdonable, ¿no? Una que si fuera jugador de Necaxa le estaríamos recordando todavía. Sí. Entonces, me parece que Necaxa tuvo suerte y después tuvo el premio a lo que te digo, a la manera en la que cerró y luchó por conseguir ese empate. Y al atreverse, ¿no? O sea, también me extraña un poco la cuestión de los cambios, pero creo que te dejan ver que no hay mucho más, ¿no? O sea, era lógico que tenías que usar a Jurado, pero, por ejemplo, lo de... O sea, habías dado juego con espérame. O sea, lo que entrara Arturo Palma a mí se me hace muy raro, ¿no? Cuando ya habías tenido varias oportunidades o le habías dado minutos de juego a Alan Medina, que de pronto se desaparezca, ¿no? O sea, lo usaste contra Chivas y de pronto aquí ya no. Y Arturo Palma, pues, viene regresando de una lesión y tampoco pudo pesar ya. O sea, como que fuera de eso, creo que metió lo que tenía Jimmy Lozano con Araos, por ahí, que más o menos, pues, se involucra. Pero siento que ahí es donde le cuesta trabajo a este Necaxa, ¿no? En el tener revulsivos, salvo la cuestión de Heriberto Jurado. Y sin embargo, pues bueno, el mantener a Rodrigo Aguirre ahí al frente como opción, pues termina siendo él, ¿no? El que anda con pues la suerte de su lado también, ¿no? El encontrarse con esta jugada y que el cabezazo, a diferencia de otras ocasiones donde también alcanzaba a ganar la posición y el remate, pues ahora sí fue hacia con dirección de portería. No sé si es de pronto uno no sabe si es de suerte o de talento o por qué ahora sí y antes no. Pero bueno, a final de cuentas, eso le da el empate y la posibilidad de... Yo también estoy de acuerdo, creo que tenía que haber ido por el partido hacia ese final y no, ya como que decidió bajar los brazos y dejar que el tiempo transcurriera. Sí, yo no lo entiendo. Eso lo sumo a la lista de cosas que no entiendo del Jimmy Lozano, ¿no? No entiendo el que haya borrado a Luis Arcadio. No entiendo el que Batista y Maxi hayan sido opciones mucho tiempo. No entiendo que no haya ido por el partido cuando tenías el momento en los 7 minutos que agregaron. Y no entiendo por qué en esta ocasión no metió a Maxi. O sea, si te vas a ir a penales, mete a Maxi. Si lo único bueno que ha hecho Maxi desde que llegó, digo, salvo sus primeros meses, después lo único bueno que hizo fue patear penales. ¿Por qué no lo metiste para eso, aunque sea? ¿Hablamos de la lista de tiradores? No, no los quiero volver a ver en mi vida. Estás hablando. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que decía, por ahí Gotitenberg me decía, bueno, ponía un tuit que no entendía la selección de cobradores. Es que está raro, ¿no? O sea, así como están, pues tú dices, pues va a cobrar Aguirre. No sabemos, a lo mejor era el quinto, ¿no? Va a cobrar el Oso. Va a cobrar ¿quién te gusta? Araos, bueno, Araos sí cobró. Dieter. Lo extraño es que... ¿Cómo? El mismo Dieter. Dieter Nere, sí. Pero, a ver, el primero, Formiliano, dices, ok, tu capitán, ¿no? Bueno, va. Después fue el de Araos. Que Araos, pues, a final de cuentas, mal cobrado, pero lo metió, ¿no? Uh-huh. Oliveros, o sea, dos defensas. Y luego Palma, o sea, un chamaco. No, no lo entiendo. O sea, no, no están. Creo que ninguno de ellos está en mi posible lista de 5 cobradores de penal. Es que ni Formiliano. O sea, yo no entiendo por eso. Por eso ni Formiliano. Aparte, lo de Formiliano es grave porque es tu capitán. Oye, ve y pégale, métele un fierrazo, no cobres como cobraste. O sea. Tú como capitán, ponles el ejemplo, ¿no? Araos no tiró particularmente bien, pero él sí le pegó fuerte y la metió, que es lo que cuenta. Y tiene técnica, ¿sabes qué? Sabe. Uh-huh. Oliveros, pues, ok, el de Oliveros te lo compro más porque pues, le quiso pegar fuerte, nada más que se pasó, ¿no? Y lo vuela. Pero el de Formiliano es ridículo y el de Palma peor. No, el de Palma es una... O sea, perdóname, sé que está chavo y lo que me digas, pero... Si vas a ir a cobrar así, si, ¿para qué dices yo cobro? Oye, por favor, no es posible que regales el último penal de esa manera, ¿no? Digo, fue pésima esta tanda de penales, te decía hace rato, pasaste de lo sublime a lo ridículo en unos minutos, pero con los tiradores, a mí lo que me sigue dejando bronca Malagón. Mira, no porque no haya adivinado ninguno, no porque no haya parado ninguno, no. O sea, en un penal, y ya ni te digo en una tanda, siempre el que lleva las de perder es el portero, ¿no? Ajá. Pero aún si hubieran cobrado Aguirre, Dieter, El Oso, el que me diga, si todos hubieran anotado, Necaxa no había manera de que ganara esa tanda de penales. Si ves las repeticiones, Malagón en todos no se le quita la maldita costumbre de brincar para adelante. Brinca para adelante y se lanza. Si hubiera detenido a alguno, se lo hubieran repetido sí o sí, como pasó en aquel partido contra León, que le cobran 2 y le repiten el primero después de que lo para, ¿no? Y el segundo, si lo hubiera parado, se lo hubieran repetido. Cada que le tiran un penal a Malagón, pues no hay manera de que si lo detienen no se lo repitan. Y en esta tanda fue igual. Entonces, no había manera de ganar esta tanda de penales. Oye, y el team back que hicieron ahí con los porteros, con Edgar Hernández y luego, pues, tu amigo, ¿no? Bueno, ya nuestro amigo Miguel de Jesús. Pues con la experiencia, ¿no? De ahí, de los porteros. Nada, no le tiraron a nada. O sea, no se tiró, no hubo uno que estuviera cerca. Es que en todo se tiró para el otro lado, ¿no? Ajá. Entonces ahí, ¿por qué? ¿Porque le dijeron mal o él le valió queso y se fue a lo que le nació? Eso sí, quién sabe. Puede ser una o puede ser la otra, ¿no? Al menos no vimos como ahí con tu selección de tu corazón, tu tri de tu corazón, en el Mundial 2014, ¿no? Que Chicharito le está diciendo a Ochoa, tírate para allá, y Ochoa va y se tira del otro lado, ¿no? Al menos no vimos algo así. Ajá. Pero, eso es circunstancial. En realidad, lo que sí me preocupa, ¿sabes? Ahorita que lo mencionabas, tú dices lo del el brinquito que le ponen en mala posición, ¿no? En posición ilegal, digamos. Sí. Pero yo pensé que ibas a mencionar el hecho de que muy bueno para gritarle a los árbitros, pero no le dice una sola palabra al cobrador rival. O sea, no hay trabajo de terrorismo mental, de poner nervioso al tirador, nada. Sí. A mí eso dije, ¿qué onda? ¿Por qué no los asusta? Todavía jurado, el portero de Cruz Azul le decía, tíramelo acá, papá, ¿no? O sea, Ajá, sí. Y ahí le ganó, yo creo, a Palma. Dudó, ya no supo a la mera hora, ya cuando estaba encarrerado, ya no supo para dónde tirar. Cuando llegó al balón Palma, ya estaba... Ponto que iba nervioso como cualquier jugador en esa instancia. Y en el Azteca, que también. Ponto que llegó al balón, ya iba aterrado. pero hay, ¿por qué no hiciste algo así? O sea, y esta bravura, ¿no? De Malagón, que hasta tarjetas le costó. Uh-huh. ¿Por qué ahora se apanicó? No sé, no dijo ni pío. Nada más fue tratar de adivinar y pues ni una le acercó. Ahora, también es increíble... Eso pues ya será cosa de él, ¿no? Lo que dices. Pero lo de ese brinquito, ese mendigo brinquito que da siempre, es increíble que no lo hayan trabajado. O sea, les pasó este torneo. O sea, ¿cómo es posible que no lo hayan trabajado y le hayan pulido la técnica en ese sentido, ¿no? O sea, incluso ahí sí, mi Miguel de Jesús, él era portero. Sí, en sus tiempos no estaba esa regla, ¿no? Pero... El equipo, pues, sabes que el cuerpo técnico tiene un entrenador de porteros. Uh-huh. Y uno de los auxiliares era portero. Entonces, es increíble que no le hayan pulido eso de técnica a Malagón ahora, ¿no? Así que, pues bueno, ya lo del final fue como... sí fue decepcionante, ¿no? La manera en que se comportó el equipo en la tanda de penales. Pero en general creo que en el partido fue emocionante, fue emotivo. Una lástima por la cuestión de las autoridades, ¿no? Que sacó a la banda de Necaxa, que por Dios, o sea, eran familias, ni cuando de verdad queremos ser barra, podemos configurar una barra como tal. Oye, pero es que aparte ves las fotos, las señoras con los niñitos, los viejitos, oye, no inventes, falta de sentido común por completo, ¿no? Y yo digo, pues que no tienen, o sea, ¿cuál es la definición entonces que tiene esa autoridad del Estadio Azteca de lo que es un equipo de un grupo de animación? No, o sea, no había un trapo, no había un tambor, ¿de qué están hablando, ¿no? No, es que ahora resulta que ahora es pecado ser visitante en un estadio o juntarte ahí, deja tú que vayas con tus cuates o con tu familia. ¿Sabes qué? Ya no convivo con el necaxista que está de este lado ni con el que está de este lado porque no nos vayan a sacar, ¿no? Sí, no. Imagínate, saca a todo el Estadio Victoria porque eran puras chivas, ¿no? Una invasión de la porra del Guadalajara, que ahí sí había pues como un conjuntito de ¿qué serán? 50, 100 personas que estaban... gritando. Ahora, al mismo tiempo, se ponían de acuerdo para gritar. Ahí es falta de sentido común, no sé si de la policía o como si dices del personal del estadio, pero la liga lo justifica, pone un comunicado a la liga de seguimos los protocolos y tal, o sea, ¿cómo es posible? Ve las fotos de la gente a la que sacaron, gente que llegó, compró un boleto y fue a ver a su equipo, Y lo sacaste porque pues, estaban muy juntos, ¿no? No vayan sí. a hacer una barra. Oye, no seas ridículo. Y que tú como liga lo justifiques cuando los problemas de violencia han sido porque tú como liga has fallado y has tomado medidas a medias, es un absurdo. Sí, ridículo total. Ahí para... Pues es que es la liga, el club o quién, porque... Sí, no, el no club no sentido. Creo, no creo que haya sido cosa de Cruz Azul. Es, me queda claro que es entre personal del estadio, quizá la misma seguridad del estadio, y la policía. Pero pues también si tienes a gente que tiene dos dedos de frente pidiendo el sentido común, pues ¿cómo? Porque, oye, o sea, ¿cuál fue el problema? El pecado fue gritar, echarle porras al Necaxa y que se escuchara, una porra, ¿no? Y que se sí. escuchara más que el azul. Por Pon Dios. Tú que no, que se escuchara más. Por sino eso. Que se organizaron y empezaron así la porra y dijeron, ¡ay, vienen todos juntos, es una barra! es un ridículo, ¿no? Por eso digo, ya uno va a tener que ir a los estadios y pues ya, ¡ay, hay un necaxista y acá hay otro y atrás de mí hay otro! Y ya no les va a uno tener que hablar para que no lo saquen. Y pónganse de acuerdo para no gritar todos al mismo tiempo. Sí. No manches. Sí, o sea, hasta ya está prohibido, es pecado ser visitante. Y es pecado convivir, ¿no? Con otros aficionados, por favor. Sí, ahí, desde aquí, nuestro homenaje al 10 de mayo para la gente de la liga que se puso. Ese Mikel Arriola que... Ay, por Dios. Chingue su madre. Que diga, Ya, que al cabo ya nos vamos. Al cabo es el final de temporada, ¿no? Es que... Ve lo que hay, pues él está ahí por el negocio, ¿no? Pero ya sabes, le dio su regalito al Atlas, con lo de Querétaro se lavó las manos y terminó no siendo nada. Y ahora él como cabeza de la liga justifica el que hayan sacado a familias que estaban en un estadio, por favor. Ay, ridículo, ridículo, esa es la palabra. Y bueno, pues ante esta eliminación de Necaxa, la liguilla queda de la siguiente manera, Taker. Atlético San Luis está contra Pachuca. Luego Puebla contra el América. Cruz Azul contra Tigres. Y Chivas contra Atlas, cerrando en la casa de los últimos mencionados, ¿no? O sea, cierran América, Pachuca, Atlas y Tigres en estas llaves. Y pues ya de ahí saldrá el campeón que nos viene guango. Que nos va a venir guango, básicamente. Pero, ¿tienes alguna... ¿Le apostarías por alguno de esos ocho ahorita en este momento? No, realmente. No. Yo creo que Pachuca puede ser, pero pues la maldición del superlíder. No sabes en qué momento aparezca. Pero, Pachuca o Tigres, creo. Yo también creo que Tigres puede ser. Y mira que no muy a mí. No, pues a mí tampoco me cae muy bien, digamos. Y lo peor es que el otro que creo que es que el América. Oye, ¿y notaste el factor común entre los tres equipos que se fueron eliminados en penales? Que ¿cuál? Digo, además de que todos tiraron horrible, ¿no? Y todos perdieron 3-1. ¿Cuál es el otro? Todos empataron al final del partido. Necaxa lo empata al 89. Rayados lo empata al 96, algo así, y Mazatlán lo empata al 91. La diferencia es que ahí pues, yo también por ahí Pachuca no lo vería tan claro porque, o sea, San Luis creo que fue el único que fue de visita, ¿no? Sí. Entonces. Y fue el único de los de abajo. Digo, el otro de abajo, sí, ya no es echarle sal a la herida, compadre, pero dio penita a media semana en la Conca Champions y dio penita en el repechaje, ¿no? Pues yo creo fue goleado de ambos. Fue una fue derivado de la otra, me parece. Puede ser. Ajá. Pero bueno, el único que se metió de los de abajo fue el San Luis. Que por cierto, por ahí vi un tweet, Unai Bilbao tuvo rotura de ligamentos. Oh, qué triste. Ese es de los que si dices, ¿por qué se fueron, no? Pero, sí. No, y es una baja sensible también para la saga del Shelbyville, que pues que, por ahí oye, podría ser. Marcelo fue el héroe, ¿no? Sí. Por cierto. Y Marcelo. ¿Y en dónde, no? Y en casa del Rayado, que pues. Uh-huh. Para que fueron pelear. Los que querían jubilar, ¿no? Híjoles. Qué cosas. Pero, en fin, así las cosas. Y así se termina un Clausura 22. Que podría ser transición. Digo, falta ahora que se pongan en serio a trabajar. A ver qué tanto nos acordamos de todo lo que se le estaba reclamando a la dirección deportiva. Y tiene una oportunidad más para redimirse y que no vuelva a salir el tan afamado fuera San Román, ¿no? Pues ahorita porque andan todos enamorados con Jimmy Lozano y eso se les olvida un poquito, pero espérate a que se pierdan dos o tres partidos o a que vendan a algún jugador. Bueno, yo creo que ahí, o sea, van a tener que mantener continuidad, pero sobre todo creo que la gente que llegue, o sea, sí van a tener que apostarle algo más que a un comentarista deportivo y una vieja guardia, ¿no? En recuperación de una lesión importante. Ahí es donde creo le va a venir la presión para el trabajo de la dirección deportiva. Uh-huh, de acuerdo. Bueno, fueron nuestros dos bombazos, además, esos que dices. Es que ese es el asunto, pues, que te digo, tus dos bombazos pues se van con el técnico. Y luego al único que ya estaba como ídolo, de cierta manera consagrado, como el Sandejas, pues se va. Entonces, ahí es donde va a venir qué tanto se acuerden o no la banda del fuera San Román. ¿Te parece si vamos por Liga Femenil? También habrá que platicar del cierre de la jornada 17 del equipo de las Centellas, que, mira, decíamos, contra todo pronóstico, yo no esperaba este resultado, Taker. El equipo rojiblanco se metió a la cancha de Pachuca, allá en el Estadio Hidalgo, y sacó un empate a un gol el pasado 30 de abril, Día del Niño, a las 7 de la tarde. ¿Pudiste ver el partido, Taker, o enterarte de cómo estuvo? Sé el marcador nada más, pero no sé nada más. Bueno, pues un equipo de Centellas que fue a cerrar de manera decorosa este partido, lo fue a buscar y muy pronto se encuentra con un gol ahí en una jugada de carambola de tres bandas, como de ping pong, ahí bueno, no, como estos mesas de las Arcadias de nuestra generación, de pinball. Luciana García, ¿quién más si no Luciana Riefkol? Mete el 1-0 al minuto 1 de juego, ahí creo que en el primer tiro de esquina, una cosa así, se encuentra la pelota de frente y no lo duda y le pega como ella sabe, venciendo a la saga del Pachuca, y luego les costó un trabajo encontrar el funcionamiento. La verdad es que Pachuca, a pesar de que estaba luchando por cosas, ¿no? O sea, buscaba asegurar cierta posición en la tabla general, y además todavía estaba la posibilidad para Charlín Corral de meterse ahí en la pelea por el título de goleo contra Licha Cervantes, y no pudo. Por ahí pone el servicio para el 1-1 al minuto 66, donde Lisbeth Ángeles cierra la pinza para vencer la cabaña de Valeria Martínez. Por ahí hubo aproximaciones, o sea, Pachuca lo intentó, hubo disparos de larga distancia. También Necaxa tuvo varias oportunidades a los postes. Entonces, un partido en donde de verdad se fajaron las chicas y sorpresivamente sacan un empate que pues les permite, pues, con cierto decoro. Es que fue una muestra de lo que fue este equipo de Centellas, ¿no? Donde en partidos que parecían accesibles y donde podía sacar puntos, terminaban entregando, ¿no? O no encontrando el resultado. Y en estos partidos en donde das poco por el equipo, terminan sorprendiendo y dando buenos resultados. Con este punto final se alcanzan 15 y 15 puntos es la cosecha final. 3 ganados, 6 empates, 8 derrotas. Y pues terminan en la posición número 14 de la competencia, por encima de Juárez, Puebla, León y Mazatlán. Ya en resumidas cuentas, creo que la posición no es lo que yo hubiera esperado, lo que hubiera querido de este equipo. Pero bueno, un torneo irregular, te digo, subidas, bajadas, las buenas muy buenas, las malas como que increíbles. Entonces, pues bipolar, pues este equipo de Centellas y así termina una edición de la Liga Femenil más para nuestro equipo rojiblanco. Pues, o sea que se nos acabó todo. Todo. Todo se derrumbó. Ahora, que Centellas le robó un punto a Pachuca y después de eso Pachuca en cuartos de final le ganó 2 veces al América, ¿no? Eso también es sorprendente, ¿no? O sea, creo que fue un... O sea, las que más... ¿cómo si se sufrieron o... Sí, o sea, las que sacaron peor parte de este partido de uno por uno entre Pachuca y Necaxa terminan siendo las del América. Yo no sé si llegaron confiadas o qué, pero pues bueno, el Ferrari amarillo, dichoso, termina cayendo con este equipo de Pachuca y con una Charlín en plan grande, la neta. Tienen buen equipo, yo no esperaba que pudieran pasar contra el América, pero bueno, la sorpresa ahí se dio y... pues creo que van a ser las únicas de la parte baja en estos cuartos que puedan pasar a la siguiente ronda, en mi opinión. Aunque todavía no se termina. Apenas, de hecho, empezó el Rayadas contra Xolos, la vuelta. Contra Xolas. De acuerdo. Bueno, esto fue el episodio número 111. pues no sé, tus conclusiones de Centellas, ¿tú cómo viste el torneo? Pues me parece que bien, ¿no? Siguiendo con lo que venía haciendo en los últimos torneos, Centellas ya no es un cheque el portador, ya no es garantía de triunfo para los rivales. Si bien me parece que fallaron en varios partidos en los que se supone debían sumar o en los que pensábamos que podían ganar, en esos partidos me parece que dejaron ir la calificación, una posible calificación, digo, porque tampoco era seguro, ¿no? Desde luego. Pero me parece que en esos puntos que dejaron escapar, se terminó el torneo de Centellas, que pudo haberse alargado un poco más, o pudo haber sido con mayor puntaje, ¿no? Me parece que las chicas lo hicieron bien, pese a todo. Quizá en esos encuentros en los que te digo, quizá el cuerpo técnico amarró al equipo de más, no lo sé, pero en términos generales me parece que fue un buen torneo. Sí, pudo ser mejor por lo que te comento, ¿no? Todos esos puntos que dejaste ir, muchos de ellos en casa, pero pues tampoco podemos creer que Centellas está para pelear un título, todos sabemos que no, pero de a poco sí ha habido una mejoría y en los torneos recientes se ha mantenido en ese tono. Bueno, pues, y por otro lado, ya empezaron a darse las primeras bajas, Taker, de este equipo de Centellas, lo cual, pues, por un lado, no sé qué tan normal sea, de las que se han anunciado, creo que hay una en particular que sí me pesa, pero bueno, te las voy mencionando, no sé si tú estás al tanto, Taker, y si no, pues, mira, te voy diciendo. La primera baja, Sarai Kim, que bueno, pues se anuncia ahí, ¿no? Que ya no había estado teniendo participación, por ahí la vi en algunas ocasiones en tribuna, y bueno, es la primera que se anuncia como baja. Después, la que a mí me sorprende, Taker, Brenda León, que había tenido grandes actuaciones, buena participación y con responsabilidad, pues, que le cargaban ahí la mano para la ofensiva por el costado de la derecha. Te digo, disparos de larga distancia, me pesa. Yo creo que la que provenía de Cruz Azul se termina su estancia en Necaxa y seguramente habrá encontrado alguna oportunidad en otro lado, pero pues bueno, se anuncia esto que es baja del equipo. Luego, Lupita Olvera, Taker. Dice adiós a la portería de Necaxa. Yo no entendí por qué perdió el puesto. Me parece que de las tres, sin demeritar a ni a Valeria ni a Dani Muñoz, pero me parece que era la más completa de las tres. Sí, se equivoca en aquel partido contra América, ¿no? Y a partir de ahí aparece poco, pero no lo entiendo. Sí, creo que desde que se da el cambio, ¿no? Con del Jesse, ya no volvió a tener mucha oportunidad, que digamos, ¿no? Y me parece dentro de todo quizás entendible el que si ya tienes... Digo, sé que no son las mejores de la liga, las mejores arqueras, pero pues tanto Dani como Valeria han respondido, ¿no? Sí, de pronto entregan ciertas situaciones fáciles que les significaron goles en contra a Necaxa, pero bueno, ante este cambio generacional, quizás, porque pues Valeria es incluso sub-17, pues el darle la salida, ¿no? A Lupita, por ahí es donde yo lo tomaría el porqué. Pero sí, me parece que era tu portera titular y pues bueno, ya le dan aire a Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Luego, esta situación del retiro de Pau Castro, que pues también es de las primeras por ahí, de las más antiguas en Necaxa, tras 8 campañas, dice el tuit de Centellas en esta plataforma, 7 torneos, y pues no se despide del equipo porque va a mantener sus funciones ahí como le dieron un cargo en secretaría técnica del equipo. Ajá, va a estar como secretaria técnica, entonces por ahí va a estar siguiendo con funciones administrativas y de coordinación. ¿Eso qué implica? ¿Tienes alguna idea? Según yo ya estaba de cierta manera involucrada con el equipo en ese sentido, además de que jugaba y entrenaba, pues también se quedaba a hacer labores de oficina. Okay. Sí, no sé si ahí por como auxiliar con Beto Padilla, por ejemplo. Uh-huh. Ajá, ahí en ese tenor, por ahí va la onda y se va a quedar ahí. Entonces, ahora, de ella sí ve algo, es por una lesión, ¿no? Supuestamente. Pues no te manejo el dato. Es que vi un tuit de ella en el que ponía un texto, lo leí, pero no me acuerdo qué dice. Pero dice que una lesión es la que le hace decir adiós. No sé lesión de qué, eso sí. Pues sí, yo creo que de las jugadoras que te digo ya tenían más tiempo, muy identificada con el equipo, por ahí todavía fue capitana en algunas ocasiones, y pues creo que pues se va a mantener ahí, ¿no? Como referente del equipo femenil. También eso es importante, ¿no? Que tengamos claro esta situación de jugadoras insignia y que podamos relacionar directamente con la historia de este equipo femenil. También me parece interesante y qué bueno que se quede en la institución. Ahí está el caso de Pau Castro. Y por último, otra central, Leslie Horta, que ya tenía también rato que no veía actividad. La borraron, ¿no? De repente. Sí, por ahí tenía algunas actuaciones como recambio, de estas jugadoras fuertes y que meten la pierna, ¿no? Pero bueno, ya con las incorporaciones que ha habido en este torneo, pues ya también se le veía continuamente, ahí la veíamos en tribuna viendo el partido, entonces pues... entendible hasta cierto grado, ¿no? Ahora la cuestión es estas bajas, a ver cómo las suples, ¿no? Para el primer equipo, en particular lo de Brenda me parece, te digo, importante. Lo de Pau, pues también era una pieza, pues quizás no la estelar, pero sí con cierto peso, ¿no? Para el funcionamiento del equipo en el medio campo. Entonces, pues a ver qué hacen ahí con las Centellas para la próxima campaña. Y hasta ahí la información de Centellas, Taker. Bueno, entonces ahora sí, esto fue el episodio. No, espérate, todavía hay tema. Todavía hay que platicar. Pues, ¿con qué sabor de boca te quedas en este cierre de temporada para el Necaxa? Pues, mejor me quedo esperanzado en que va a mejorar el próximo torneo y vamos a llegar más lejos, ¿no? Pero sí, sí da para tener este tipo de esperanzas, ¿no? Digo, a pesar del que ya me recortaste gacho ahí el trabajo de Jimmy Lozano. ¿Qué te recorté el trabajo de Jimmy Lozano? Puras críticas. No, yo te dije que no es para como para que nos pongas a aplaudirle o creer que ya nos va a abordar la cuarta, ¿no? No sé si trajo su kit de costura, pero no sé si nos vaya a abordar él la cuarta estrella. Pero te digo, ganó los mismos partidos que perdió. En una curva de aprendizaje, digo, entendiendo que el cierre, o sea, considerando el cómo llegó y el cómo va, como meme de Twitter, ¿cómo lo pondrías? ¿En dirección ascendente o no? Sí, porque te digo que el equipo mejoró en muchas cosas, en actitud, en orden. O sea, veíamos a un Necaxa que dejó de dar pena, como te dije hace rato, que dejó de dar pena cada partido, dejó de ser un dolor de ojos ver a Necaxa, y eso pues desde luego es darle para arriba, ¿no? Y esperar que siga así y que siga hacia arriba, desde luego. Ay, pues sí, yo también voy en ese sentido, creo que, insisto, creo que ya nos dieron un equipo que puede competir, y ya pensándolo en que se arme a conciencia y con las piezas que le hacen falta, pues creo que la guía y el sistema, el esquema, la filosofía de juego que tiene Jimmy, creo que ya el grupo la ha asimilado y ha dado buenos visos, ¿no? De lo que puede ser. Y ahora falta que el plantel se redondee, ¿no? Que de verdad se cuente con opciones. Sobre todo, digo, creo que te dio para armar un equipo titular y ponle tú un par de opciones como recambio. Pero hace falta más que eso. Si es que la intención es que para el próximo año que viene el centenario, estés tratando de ser un equipo protagonista y no se quede nada más en la festejación. en un partido de celebración o algo pues que caducable, ¿no? Que sea una era distinta para Necaxa, esa sería creo que la esperanza, y para ello pues sí hace falta que le metan un poquito más que para armar un equipo pues de época, que quizás los que han sido así no creo que hayan sido pensados en ese tenor, sino que simplemente se van sucediendo. Pero al menos que sí sea gente que sea de la confianza y que abone al esquema, ¿no? Que te dé opciones, que tenga sangre fresca y todas las cosas bonitas y paz mundial. Ok, parece discurso de fin de año, sí. Compadre. Pero bueno. Que la pasen bien con sus familias. Y salud, ¿no? ¡Salud! Ya estoy viendo muchos videos de los huevo cartón. Ay. Sí. Uy, el del huevo santa era buenísimo. Había uno del huevo santa que era buenísimo. Pero bueno. Qué hermosa hueva. Bueno, así nos escuchamos. Y la parte también de las redes, ¿no? De la familia Lozano, creo que también fue un fenómeno para abonarle a la pipa de la paz en Twitter y en las redes, ¿no? De con Ecaxa, ¿o cómo lo percibes tú? Oye, yo te decía que la señora del Jimmy, no recuerdo el nombre ahora, tú sí tú lo has de saber. A ver, ahorita la busco. Bueno, ok. Te decía yo hace un par de programas, ¿no? Que haga su porra. No, mejor que no la haga, no sea que la saquen del estadio. Ay, sí. Ayudó, creo que sí ayudó un poco con la gente, ¿no? El que estuvieran metidos de alguna manera en redes, ¿no? Generando buena vibra. Sí. Me parece que sí ayudó al ambiente con la afición, ¿no? Sí, sí. Y pues agregó, ¿no? Lo de... Se abonó para lo del momento del pues los videos que grababa ahí cuando Jimmy apenas todavía estaba en recuperación, todavía no se integraba con el equipo, ella misma, ¿no? Jimmy no conocía Casa Club, ¿no? Exactamente. Después con lo del movimiento del autismo, no sé si la parte del hecho en Necaxa, de dónde vino, si vino de pero pues el factor es Jimmy Lozano ahí, ¿no? O sea, de haber sido otro técnico, no hubiera sucedido. Oye, de esa manera. Pero fue lo de hecho el Necaxa y lo del Lamborghini, ¿no? Ambas cosas también. Que decíamos que los de mercadotecnia lo llevaron a la venta. pero ¿notaste que fue lo del Lamborghini, sacaron las playeras y ya no se volvió a ganar? Pues sí, te digo, ¿no? Incluso salieron las playeras y se perdió con Chivas y luego se empata. Y Jurado apenas y vio actividad, ¿no? O sea, tampoco pudo mostrarla como quisiera. Pero esa playera del Lamborghini fue la que acabó con la buena racha. Sí, sí, se treparon demasiado pronto, pero... pero bueno. Un poco pinole les da a todos, dirían por ahí. Esperemos que la buena vibra siga ahí, ¿no? O sea, el asunto es que todo esto no va a funcionar mucho si no se acompaña con resultados. Y eso nos queda claro que es lo que a la gente la mantiene quieta. Si no contenta, al menos tranquila, ¿no? Que no estén ahí queriéndose matar entre ellos en redes sociales. Pues bueno, ojalá que los resultados, eso es básicamente lo que va a abonar a que todo esto suceda. ¿Qué más? Algo se me estaba yendo. Bueno, no sé si quisieses mencionar algunas bajas que te gustaría enterarte para el próximo torneo. Ok, o sea que a quienes me gustaría que se fueran. Ajá. Primero el Jimmy Lozano. Facundo Batista. ¿Es el número uno? Pues no llevan orden, sí, no llevan un orden específico. Ajá. Pero sí estarían en mi lista, estaría Facundo, estaría Maxi, estaría Fernando Mesa, estaría Dieter N. ¿Quién más? Estaría Estorbosa, ¿cómo no? Y pues el Tony López que ni jugó. ¿Quién más podría ser? A ver, ¿quién más me cae mal, compadre? Ayúdame. No sé, yo ahí. A mí no me gustó el trabajo de Brian, el guamerucito. Pero pues como cambio, ponle tú. No creo, ¿no? Digo, aparte está chavo. Como cambio, no puede ser. Sí, titular como era, pues me parece que no, que le falta, ¿no? Pero pues creo que ahí la lleva el chavo. Ok. No, pues no sé, creo que nada más, compadre. No sé, no, ahorita no me vienen más nombres. Ahora. Déjame ayudo, a lo mejor que, me ayudo. Que creas, bueno, y de Kel, por ejemplo, ahí. No, Quintana. Y de Kel a mí me gusta mucho, y de Kel. No entiendo por qué de repente lo borraron y tuvo ya pocos minutos hacia el final, ¿no? ¿Crees que Quintana se quede? No creo que se quede. A mí me gusta también Quintana, pero uh-huh. No, la verdad no creo que se quede. A Arturo Palma. Bueno, a Adalberto Palma no lo quiero volver a ver en mi vida después de que tiró. También está chiquito. No, creo que es su segundo torneo o algo así, tercero por ahí, no mucho. Y pues que regrese Luis Arcadio, por favor. Que ya lo perdonen. ¿Qué habrá hecho Taker? Que no sé, pero está muy raro, ¿no? Sí. O sea, de plano que lo hayan borrado así. Una cosa es que me dijeras, lo tienen en la banca y no entra nunca, ok. Pero ya ni a la banca lo juntan. Y el que lo mandes a la 20, ¿no? O sea... No es, ajá, que te dice, pues no es lesión, es simplemente... Porque aparte te estaba rindiendo el chavo. Sí, algo, yo digo que algo, o sea, mi única teoría conspiratoria es algo de disciplina. Me voy a poner bien necarnal. Que Jaime Lozano salga a darnos explicaciones. Ay. Pues, que salga y dé la cara y nos diga por qué. Te podría decir, pues decisiones técnicas, ¿no? Y ya. Ah, pero no me vengas. O sea, es lo que hemos platicado en los últimos programas, ¿no? Cuando Batista y Maxi eran opciones antes que Luis Arcadio, digo, hablando sin ser la posición, ¿no? Hablando de jugadores de ataque, O sea, por favor, no me digas que está por debajo de ellos, por favor. Es el que me digas, si ese fuera el discurso, eso sería un insulto a la inteligencia de cualquiera. Pues sí, sí, es que ese es el asunto, ¿no? Como que todos lo vemos claro, yo creo que sería difícil que ellos no lo vieran, pero más bien es lo que decíamos en alguna otra ocasión, los jugadores que te abonan o te afectan en el grupo, pues no sé si vaya por ahí la cosa. Digo, yo no puedo aseverarlo porque no he estado ahí, ni tengo informantes insiders, pero vamos, que es la única explicación que encuentro lógica. Voy a preguntarle a don David a ver qué sabe él. que hable con sus contactos. Ya ves que él sabe de todos los equipos. Entonces le voy a preguntar. Oye, ¿tu lista, los que te gustaría que se fueran? Pues creo que coincidimos, ¿no? Yo creo nada más me echas el pleito a mí, pero. Sí, no, con gusto. Yo creo que sí, ya el ciclo de Maxi se acabó hace dos torneos. Hace dos años, creo. Sí, Facundo Batista, me queda claro que pues a lo mejor, no sé, en Querétaro o en Puebla pudiera tener alguna oportunidad más. Aquí no, la neta, ¿no? Y eso pues te da la... te pide a gritos que traigan más delanteros, ¿no? Pero pues sí, Tony López, Ulises Cardona, que pues no más, puro nombre. De ese yo ni me acordaba, apenas fíjate. Hace unos días me lo mencionó Baldo y dije, ¿y él quién es, no? Y ese güey, ¿qué? Ajá. Ya me decía Baldo, es uno que, sí, ni me acordaba, la verdad. O sea, es que también se lesionó antes de la jornada 1, ¿no? Creo. Sí, y por ahí Fernando Mesa. Digo, de los demás, pues todavía les daría champú, ¿no? Quintana incluso. Pero pues ya mejor que suban al Pogba, que ya le den juego. Pero ahora... los rumores de que hay de que el Pogba ya se lo quieren llevar y de que aparte se iría gratis, pues imagínate. Pues sí, sería una mala jugada ahí para la gente de Necaxa. Ojalá que lo aguante, porque además está chavo, ¿no? O sea, no sé si sea muy pronto para que lo lleve en Europa. Oye, ahorita que hablabas de la dirección deportiva, del individuo que está en la dirección deportiva, ¿Serían puntos a su favor renovar a Aguirre? Bueno, renovar o más bien comprar a Aguirre. Yo creo que sí. O sea... digo, Aguirre, todos, incluidos nosotros, yo lo muerté 20,000 veces, pero al final de cuentas te tuvo un torneo de 10 goles, ¿no? ¿Cómo le dices que no? Sí, que fue octubre, noviembre, y estábamos diciendo que ya que se vaya, ¿no? Sí, sí, sí. Y celebramos cuando se anunció su salida o que estaba como transferible, ¿no? Y ya después que dijo mi mamá que no, siempre que no. Siempre no. Y se quedó y metió 10, fíjate. O sea, pero es de esas situaciones, ¿no? Donde, por ejemplo, en algún momento, digo, no es comparable, ¿verdad? Pero Barragán o el Fideo, que cuando finalmente compraron su carta, se vinieron para abajo, ¿no? Eso sí. Siempre está el riesgo, pero creo que 10 goles sustentan el que se haga el esfuercito. No sé con qué tanto se haya encarecido precisamente jugando así. Pero bueno, sobre todo yo creo por la continuidad y por el esquema que ya venía manejando con el Jimmy, que creo él lo ha adoptado como parte importante de su funcionamiento, ¿no? De su parado táctico y lo que quieras. No creo que esté de más que le den continuidad y por ahí pues con Milton tiene que... digo, Milton todavía aguanta, ¿no? Creo que merece... un torneo más, digo, acaba de llegar, además. Sí, Milton llegó a este torneo, si no estoy mal. Incluso ya ha avanzado, ¿no? Ya ha empezado el torneo. Ahora, ¿cómo cambian las cosas, no? Porque el torneo pasado metió 2 goles, Aguirre, y pues todo el mundo lo muerteamos. Uh-huh. Y que se vaya, y ahora ya lleva 12 en total, fíjate. Sí, sí, sí, sí. Ay, ahorita que dije de Barragán, me acordé de cómo... lo expulsaron, ¿no? Expulsan. Pobrecito. Chivo expiatorio, maldita sea, pero bueno. Bueno, así la situación. Yo creo que ya podemos pasar a nuestra gustada sección de saludos mentadas y reventadas, porque además, pues se acumuló, ¿no? Hay mucha gente que está esperando a ver lo que dijeron desde el partido anterior contra Chivas. Hay algunos mensajes, entonces, si te parece, vamos dándole salida. Pues aunque no me parezca, lo vamos a hacer, ¿no? De lo que hay en el sitio en pasionrojiblanca.com.mx, en el post del episodio anterior. Rayo Max nos dice, Jimmy, sigues metiendo a tus petardos preferidos y solamente entran a estorbar. El equipo se queda con dos menos cada vez que entran esos dos bultazos. Ahora te vino a redituar el idiota del Chucho, que se come la marca por completo cuando nos anotan. Merecida la derrota por jugar otro partido feo y ratonero. Jimmy, otra vez, al igual que contra el Puebla, sale a no perder, pero esta vez la suerte no estuvo del lado del rival. Y no vengan con la mamada que el portero tuvo, rival tuvo gran partido. Siempre se dice lo mismo cuando en realidad son fallas de los nuestros al errar las oportunidades que se presentan. En fin, el repechaje no pasamos, así que nos vemos el siguiente torneo cuando nuestro gran director deportivo nos trae unos refuerzos bomba como siempre. Ah, ya, pues cayó fuerte en Rayo Max en la derrota contra Chivas. Y pues mira, no se equivocó. Mira, de cuentas, no pasamos en el repechaje. Miguel Flores dice, muy de acuerdo contigo, ¿para qué tanto cambio como si fuera partido de pretemporada? Para mí era un partido ganable, pero Jimmy se encargó de echarnos todo a perder. ¿Tú vas de acuerdo con esto? Pues que el Jimmy lo echó todo a perder. Ajá, por los cambios. Pues mira, es que en un partido los cambios son como cuando en un torneo armas tu equipo y traes refuerzos, ¿no? O sea, son un volado. Te puede salir y tu equipo empieza a funcionar mejor, o sea, tu intención con los cambios es eso, o puede partirte el equipo, los cambios pueden partirte el equipo, ¿no? Entonces, uh-huh. Habrá veces que te salgan, habrá veces que no, pero pues, bueno, tampoco vamos a decir porque un día que no le salieron o que hizo mal los cambios a la vista de uno, pues no vamos a decir que él lo echó a perder todo, ¿no? Bueno, leo el siguiente y doy mi opinión que va por ahí. Pero dice, jo, jo, jo, no vale la pena ya ni encabronarse con este equipo chafa. Cada vez que nos ilusionamos un poco, enseguida nos cae el balde de agua fría. Quisiera decir que estoy decepcionado, pero la verdad ya es normal. Es la realidad de nuestro equipo y es que viendo te das cuenta que no somos nada. Son una caricatura muy barata. No sé ustedes, pero ya estoy aburrido de tantas derrotas, de verlos perder y perder y perder. Puta madre, ¿cuándo llegará el día en que tengamos una directiva de jugadores con huevos? Por ahora solo venimos a sufrir. Es que el asunto es, o sea, vienes de 3 de victorias y todo es alegría y jolgorio, y de pronto una derrota y entonces ya se van al lado extremo, creo, al opuesto extremo, ¿no? Creo que como que ni muy muy ni tan tan, ¿no? O sea, a final de cuentas, los cambios, pues hace esos cambios porque es lo que hay. Quizás, digo, con el asterisco de Luis Arcadio que ya mencionábamos, pero fuera de eso, pues ¿a qué otro delantero metes? O sea, es lo que tienes y para eso están aquí, para que los pongas a trabajar y no nomás para cobrar, ¿no? Entonces, pues, digo, por ejemplo, lo de Batista y estas situaciones, creo que pues no había de otra. Es lo que tenemos y pues con eso es lo que con lo que iba a trabajar el Jimmy. Pues, entonces, te digo, ya cuando arme su equipo, entonces ya veremos qué. Sergio Maris Mitchell dice, felicidades por el programa, Fuerza Rayos para el próximo partido. En este partido se perdieron 3 puntos que nos van a hacer falta para el próximo torneo en el tema de lo porcentual. Espero que para el próximo partido inicie una nueva racha de 3 partidos ganados. Lo de la porcentual también se ve saneado, ¿no? Con este cierre de torneo y nos borrará un torneo malo, según yo. Entonces, por ahí creo que nos va a sumar, o cómo está. ¿Tú tienes idea, noción de esto? Pues tengo aquí el inicio de la tabla para el siguiente torneo. No estamos tan bien, tampoco. O sea, este torneo, pues, decíamos, nos salvamos de la multa y eso. El Toluca, no sabes si te da cómo me he burlado aquí en la casa de que el Toluca pagó multa, pero bueno. Fíjate, el arranque de la próxima temporada, ajá, es decir, es los puntos de los últimos 4, ¿no? Porque con los 2 torneos de la temporada son los 6 que se promedian al final. Necaxa va a arrancar en el lugar 15 con 78 puntos. Es decir, apenas librando las multas. El último es Juárez con 61. que no, que está mal esto, ¿no? No está actualizado porque Juárez, al haber sido último este torneo, se reinicia, ¿no? Va a estar de cero. Ajá. O sea que vamos a empezar en terreno de multas, compadre. Querétaro 66, Tijuana 67 y Necaxa 78. Esos son los últimos tres. Ahora llevamos que 9 puntos de ventaja, no, 11 puntos de ventaja contra Xolos. Y arriba de nosotros está Mazatlán, únicamente por diferencia de goles, por un gol, literal, porque Mazatlán tiene 24, Necaxa menos 25. Y arriba de eso está Toluca con 86, ya un poquito más lejos, pero bueno, no, lo del porcentaje no está del todo del todo lejos de las multas, es, ¿no? O sea, Necaxa, el que se borra es el último gran torneo, ¿no? El de 31 puntos, que es lo que estaba viendo, el de la apertura 19, tuvimos 31 puntos. Ajá. Y ese fue muy bueno, y ese nos hubiera sumado. La apertura 19 y el clausura 20, que fue el inconcluso, ¿no? El clausura 20. Son los dos que se borran. Ajá, exacto. Y ese clausura 20 fue con 14 puntos. Que pues eran 10 partidos. Ajá. Y ya dejan los puros malos. Sí, apertura 20, clausura 21, apertura 21 y clausura 22. Entonces ahí el sí. Mejor de esos es el clausura 21 con 21 puntos. 24, ¿no? Apertura 20. Espérame, me equivoqué de renglón. No, no es cierto, estoy diciendo una barbaridad. Me equivoqué de renglón, compadre. El clausura 21 fue el peor con 11 puntos. Fue el que fuimos último, si no estoy mal. El apertura 20 con 24 es el mejor de esos torneos. Y con este se alivianó, ¿no? Con 23, que pues más o menos te da. Sí, lo igualaste más o menos. Entonces, pues esos dos de... ese de 11, este es el que nos va a pegar... Entonces, pues sí, va a obligar a Necaxa a hacer bien las cosas, pero pues bueno, entendiendo la tendencia que trae, pues esperaríamos que saliéramos pronto de esa situación, porque además, pues Juárez, que sí, que se renueva y queda en cero, pues también se hace volátil. Exactamente. Y entendiendo que esa última posición, pues le costó el puesto al Tuca. No sé cuándo fue la última vez que despidieron al Tuca. No sé si... Pero es que... Con Tigres. ¿Cómo lo...? Oye, ¿un torneo de 8 puntos? Y yo siempre, no que sea detractor del Tuca, pero pues se queda claro, el Tuca siempre tuvo planteles de lujo. En Tigres, ¿cuántos años estuvo en Tigres? Y siempre tuvo planteles de lujo. Claro. Y no es lo mismo dirigir un plantel así, como el de Tigres, que un plantel como el de Juárez. Y ahí se ve que el Tuca como técnico a lo mejor ya está caducando, no lo sé. ¿Y quién se queda con Juárez? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el técnico? No sé. O estaba algún interino o algo así. Bueno, pues mucha chamba, ¿no? Porque igual, te digo, quedan ceros, pero pues se hace volátil el asunto con... No sé si tenga inmunidad de un torneo o algo así. Digo, de un año futbolístico. ¿Cómo? ¿Inmunidad de qué? De pagar multa, ¿o no? ¿Inmunidad de qué? No te escuché. De pagar multa. No, ¿por qué? No. O sea, no, acuérdate incluso que si alguno reincide como último, la multa es más grande. Uy. O al menos así era. Pero bueno, el año pasado el que hubiera descendido era San Luis, se reinició. San Luis tiene un porcentaje todavía más volátil y ahora se va a reiniciar el de Juárez. Ay, pues pues ahí están las esperanzas, ¿no? De Necaxa en esos equipos. Por ahí Mazatlán, que también pudiera. Pues con Mazatlán empiezas prácticamente tablas. Pues así las cosas, pero yo espero que no, ya no sea tema el próximo año lo de la porcentual. Ojalá. Bueno, ¿con qué seguimos? Sí, Sergio Maris Michel. Luego EJLC dice, como siempre, se perdió en los últimos minutos, al igual con las Huilas. Sí, de hecho sí, no había reparado en ello, pero sí también al final se te escapa el resultado. Y Rayo Max nos dice, contra el Frustra Azul en el Azteca suena bastante bien, viendo el estadio de la cancha del Victoria después de su bailecito de rancho. Ahora sí, Jimmy saldrá todo, con todo por la victoria, poniendo de titulares a sus dos consentidos, Chucho y Batista. Ya se están meando los azulinos, nada más al mencionarles estos dos grandes cracks. Ok. sarcasmo, ¿no? ¿Chucho López o Chucho Estorbosa? Chucho López, yo creo, decía. Pero bueno, ahí el comentario de Rayo Max. Lastimosamente, pues no se pudo en el Azteca, ¿verdad? Y pasó el Frustra Azul, que también para como anda, yo dudo que avance muy lejos. Pero bueno, ¿qué tenemos en Twitter, Taker? En el Twitter con el hashtag de podcast NPR. Uriel Botello, Robo de Power, dice, jajaja, ¿ahora qué pasó? Taker indignado porque Malabo no fue a jugar el tri y Murdoch justificándolo. ¿En qué momento me los intercambiaron? El mismo dice, cambiándole la tele, be like. No sé, nos pone ahí a Spider-Man, un gif de Spider-Man cambiándole la tele, no sé, no entendí. ¿Tú entendiste eso? No, no sé si venía como respuesta de algún otro, pero... Pues no, pero tiene el hashtag al principio. Insert name here, que es arroba güero, guión bajo rayo, arroba Club Necaxa, a mi selección y a Fedefut oficial, y pone, no, gracias. Creo que no le interesaba tampoco el partido de la selección contra... ¿Quién fue? ¿Nicaragua, Guatemala? O Guatemala, no sé, Guatemala. ¿Y si te lo aventaste tú? Sí. Ni me acuerdo. No, pues así ha de haber estado, sí, entonces. No. Bueno, regresa a Bote Pagor y dice, aquí recibiendo mi besote en la ceja, que fue lo que se me levantó al escuchar al tremendo Murdo que eras. Nos pone un gif de The Rock, de Dwayne Johnson, ahí ya sabes que, cómo levanta las cejas. Ajá. Y pone contenido Patreon y hashtag pinches 20 pesos. Que este también ha sido mencionado varias veces, ¿sí?, en el grupo Patreon, ¿eh? Ay, sí. Qué bonito. El mismo Bote Pablo dice, uy, qué recuerdo salir corriendo de la facultad para ir a ver la final de la Champions. ¿Por qué será otra? ¿Recuerdan que antes las finales eran entre semana? Un suplicio total. De esos tiempos recuerdo aquel golazo de Zidane contra el Leverkusen, el del Porto, etc. Pues sí, antes la Champions era siempre la final en miércoles, ¿no? Uh-huh. Tal como se juega el torneo. Martes, miércoles, finales, siempre era todo entre semana. Hay uno de Amazon México. Ah, no, pero ese no tiene el hashtag, es un anuncio. Bote Power también dice, esto me hizo pensar en cómo viví los mundiales pasados. El de 94 fue en primaria y no recuerdo gran cosa, pero el de 98 lo vi en secundaria. Literal, falté a clases para ver del de Holanda. El de Holanda, me imagino. En 2002, en la madrugada era un suplicio levantarse y luego ir a exámenes. El de 2006 me tocó en sabático, me lo chuté completito. En 2010 pedí cambiar de turno para ver el de Francia. En 2014 y 2018 tuve la dicha de que parábamos labores para irlo a ver alguna pantalla. Ha sido divertido, no me he perdido en ninguno clave, por fortuna. Pues es que en Mundial incluso hay lugares, oficinas, lugares de trabajo donde pues, no hay tele y ponen una tele en época de Mundial, ¿no? Uh-huh. Entonces, y aparte de que pues en puestos de tacos, cafeterías, etc. Jesús Reyes Maldonado, que es arroba rayotab, dice, semana de interrogantes, lunes, no, nope, martes, nel, miércoles, niguas, jueves, ni más. ¿Habrá viernes de podcast NPR y juega Necaxa a pocos minutos para las 11 y ni luces de Gerardo Taker y Murdo Queras? ¿Cuál será el pretexto? ¿La Feria Nacional de San Marcos u otra dosis anti-COVID? No creo. Ahí sí hubo un problema de memoria, vamos a decirlo así. Es que esa semana, digo, no me quiero justificar, ese tweet fue un viernes por la mañana. Pues esa semana sí, la neta, tuve mucha chamba. Y también el viernes, que ya estuvo más relajado, temprano se me olvidó, la neta, se me olvidó. Y luego me tocó llevar, le decía yo a él, le respondí, de hecho, me tocó llevar a mi señora madre a su cuarta dosis de vacuna COVID. Entonces, sí, se publicó ya el viernes en la tardecita, pero sí fue porque primero chamba y después el viernes que estuve tranquilo, temprano se me pasó por completo y lo tuve que llevar ahí a mi jefecita, cómo no. Jesús T, que es arroba head00, dice, ¿de verdad en cantera no hay alguien mejor que Mesa? ¿Un central o un contención? Creo que tampoco quiere a Fernando Mesa, compadre. Uriel Botello dice, tanto que comentar, Necaxa jugó muy bien el primer tiempo, tuvo la más peligrosa, maldita seas, portero, jugaba a primer toque y era ofensivo. El segundo tiempo cambió todo, desde el gol mal anulado a Chivas, el equipo se cayó y no se recompuso en el resto del partido. Infinidad de balones perdidos, faltas tontas, falta de fuerza en la disputa del balón, Mesa perdido, Escobosa errático, Dieter desaparecido, Brian García inoperante y Milton se volvió loco los últimos minutos que jugó. No me gustó que sacaran al Tata, pero Medina ayudó. ¿Quién es el Tata? Tata, sí, yo creo. Sí. Jurado destacó lo poco que estuvo. En serio que no veo cómo no pueda jugar más. ¿Y qué decir de Arcadio? Queda más que claro que la banca es muy débil. Méndigo Batista casi hace la de Borghetti. Y es donde hay que echarle la lana al siguiente torneo. A aprender de este tropiezo, cae en el momento indicado para que no piensen que son infalibles y esperar rival. Se me hace que sí tendremos clásico murdoxiano. Pues no, compadre. No. Tú estabas esperando el clásico murdoxiano, ¿verdad? Pues yo quedé más contento como quedó, ¿eh? Porque ¿por qué? Creo que es que sí, el San Luis anda bien. Pero al San Luis lo goleamos este torneo, ¿de qué estás hablando? Pues sí, pero la magia no pasa dos veces. Entonces, ve lo que pasó en el Azteca, pues correcto. Sí, no. Tararán, regresa Jesús Tey y dice, buen primer tiempo, pero no aprovechan. Cuando el otro equipo hace cambios, se los empiezan a comer. Necaxa hace los suyos para mantener la pelea y resulta peor. En repechaje, cualquier equipo que toque se los va a comer en el segundo tiempo. ¿Dónde está Araos? Regresa Botepago, dice, bueno, ya casi termina la jornada y solo una goleada de San Luis podría impedir que Monterrey vuelva a ser nuestro rival en liguillas. ¿Será que la tercera es la vencida? Estaría padre poder ver a los Rayos aquí a Shelbyville. En Shelbyville, supongo. Pero temo por mi seguridad. También. Tenía el deseo de recibir a los... Después, esto fue ya un rato después, creo. Tenía el deseo de recibir a Rayos en Shelbyville. La derrota del San Luis me enojó de inicio. Pero ya pensándolo bien, entre Monterrey y Cruz Azul, sí prefiero a los Chemos. De todos, son el equipo que peor cerró, además de que últimamente el Azteca nos sienta bien. Regresa Jesús T y dice, donde salgan con sus rayos, la palabra empieza con P, por cierto, pero está censurada, entonces no la puede leer, porque nos compartí ahí, ya tienes tus boletos para Cruz Azul contra Necaxa, o sea que estuvo presente en el Azteca. Ahí les encargo sus patrones nuevos. No entendí, ¿es patrón? Pues lo revisamos ahora que hace hagamos 5 días. Ajá. Y sí, sí, para que tenga desde hoy su contenido Patreon, cómo no. Ok, Uriel Botello regresa y dice, no, pues ojalá la salvación de Murdoch se haya terminado con la derrota de sus lastimeros Pumillas. La MLS ya nos alcanzó, como hashtag. Baldo Flores, arroba Mega Raven. Y mi edición especial VIP Platinum con Arturo Reyes narrando en francés. Oui, oui, wa, wa, le ponce, que chingue su mater. ¿No? Edición estándar, YouTube. Va a salir una del videocentro antes que el NPR. ¿Qué le habrá pasado a ese humilde y sensual al autor? Elvis dice, pensamientos que me mantienen despierta en la noche. Maxi Salas lleva tanto tiempo de becado que creo que ya se gradúa este semestre. Diego Rolfo estaría orgulloso. Hashtag, llenadero no es lavadero. Y hashtag, la falsedad se castiga. Regresa Rayo Tab y dice, todo pinta a que para los no patrones será sábado de podcast NPR esta semana, ¿verdad, Pasión Rojiblanca? Tú por ahí le contestaste, ¿no? Sí. Les debíamos a todos. Y te responde, no te preocupes, mi estimado Chava, que en una de tus risas del próximo podcast NPR bastará para calmar mi ánimo. Y que ganen mañana nuestros rayos, compadre. Que por cierto, Rayo Tab estuvo acá en la capital. Otra vez. No, le vas a echar la culpa a él, por favor. No nos pudimos ver. Es que mi compadre me avisa ya hasta que está acá, que avise antes. Ahí la riegas, compadre, avísame antes y armamos algo, ya sea para antes o para después del juego. Además, ¿qué te preocupa? Me toca pagar a mí la próxima. Uriel Botello dice, creo que hay que empezar a establecer condiciones de contrato con el hashtag abuelo NPR, ¿no? Ahora resulta que sus gatas pierden, que sus, primero que si sus gatas pierden, los que terminamos pagando somos nosotros. ¿Cuánta sinvergüenza, cuánto descaro, cuánto deshonor? Suena ahí un gif. A ver, Murdo, explícate. Los patrones tienen la teoría. Es que les platiqué más o menos cómo estuvo, que el lunes yo no estaba, y luego que habías dicho que el martes, y luego que el... No, el miércoles, y luego que el miércoles siempre, ¿no? Que luego el martes, y yo ya no vi el mensaje. Sí, y no, una cosa más o menos les platiqué cómo estuvo la onda. Y tenemos, porque yo también tengo la teoría de que el miércoles ya no fue porque ibas a ver a tus Pumas, ¿es así? No, pues ya la ocupación vespertina. Y además es que también estoy empezando nuevo periodo en la universidad. Y entonces todavía me estaba acoplando a mis nuevos horarios y viendo dónde cabía y dónde queda y así. Entonces pues sí fue un relajo, pero pues coincidió con lo de los Pumas. De hecho creo que ni lo vi, ni me enteré hasta después que habían quedado fuera. Creo que ni lo vi, o sea, no sabes si lo visto, ¿no? Es que estamos hablando del de la Conca Champions. Ajá. Sí, no lo vi. No me enteré. Ok, una cosa es que digas, no lo vi, y otra que digas, creo que ni lo vi. Sí, es que, te digo, y luego, tan perdido no en el tiempo. No me enteré. Que ya no sé si hablábamos de la repesca o de la Conca Champions. No, el de tus Pumas, es que creo que el tweet de Bote Power fue a raíz del no programa, ¿no? Ah, ok. Sí, del miércoles, entonces. Ajá. Ok, sí, no me enteré, no lo vi. Ya supe hasta después que empezaron a salir todo el hate y así. Yo estaba más enfocado en el del repechaje, pero pues tampoco. Valiendo un queso. En los, bueno, ok. Regresa Rayo Tab y... A ver, aquí no entiendo, es respuesta a Arturo Reyes. Arturo Reyes, un tuit de Arturo Reyes que decía que no tendrían transmisión del partido de hoy. O sea, esto fue el sábado. Ajá. Y Rayo Tab decía, no, ¿y ahora? Primero el podcast NPR y ahora tú. San Marcos tendrá algo que ver. Un poquito así. La cuestión de los toros, creo, ¿no? Sí, pues para ellos sí se les juntó todo. O sea, como que además había lobas, creo, también. Entonces, o sea, entre el básquet, los toros, que pues era el cartel fuerte. No sé si es con el que cerraban, creo que ese era el domingo. Pero era Panteras, ¿no? ¿No lobas? Es que ya ni me acuerdo cuál de todos, porque sí te digo que se les juntó. Y no sé si hasta rieleros también. Pero la temporada de lobas ya acabó y ahorita la que está es la de Panteras femenil, ¿no? Ah, ese sí, ese. A ese me refería. Ok. Uriel Botello regresa y dice, chale, mugre editor. Sus cagadas en delantera y en defensa hizo que Necaxa perdiera el control. Habían empezado muy bien, esa Escobosa no anda hoy. Obvio, se requieren cambios para refrescar. Bien la defensa hasta ahora a pesar de Mesa. Mega de Raven, bueno, que diga Valdo Flores, dice, arriba los asaltos, hijos de la mano, que esto es una puta. Gol del Rayo. NPR. Ok. Regresa Uriel y dice, pone como hashtag, ya pítalo, árbitro, 7, qué verga. El mismo Bote Power dice, ¿qué carajos hacen los defensas cobrando los penales? Jajaja, qué pedo, Palma, con mayúsculas. Pero más que eso, ¿quién diablos hizo esa lista de cobradores tan pedorra? Baldo dice, ¿quién le desconectó el control al Necaxa para los penales? Uriel, lástima que cobraron como mexicanos en Mundial, pero en fin, el partido no se perdió, habría sido injusto. Jugaron bien en general, pero sí es evidente que hay varios que no dan el ancho. Maxi López, Araos, Batista, que los últimos dos partidos hizo algo al menos. No veo cómo puedan quedarse. Escobosa no puede ser titular. A mí, Brian García no me convence, pero en fin, hay que repuntarlo o esto seguirá igual. Al final creo que se cumple, yo ya lo daba por perdido. Repesca es un logro, la verdad, y aunque los penales fueron lamentables, me quedo con esa sensación de haber peleado hasta el final y ese golazo de Aguirre que parece ser el abocado a ser el referente en la delantera. A ver si ahora sí llega esa susodicha inversión imaginaria. Gracias, Fontaines, por llevar este equipo a alturas insospechadas. No hay nadie mejor para tener el control del equipo en vías del centenario. ¿Cómo no? Ya nomás hace falta que se venga el patrón Osil y todo listo. ¿Noté algo de sarcasmo ahí, compadre, o es mi imaginación? No, yo creo que fue sincero, a su estilo, pero sí. Ok, regresa Baldo y dice, vean el lado bueno, fue la última vez que veremos ese uniforme de caramelito. Ay, sí, ahora sí, porfa, una delantera decente, y para los que están pidiendo la del centenario, esa es hasta el siguiente año, esta nueva vence antes de agosto del 23. Hashtag Adidas, por favor, ya sé que no, pero por favor. Eso es cierto, la próxima no es la playera de centenario. La próxima temporada es 22-23, que es la que acaba en mayo, junio, en mayo, ¿no? Así. El 23. Y la del centenario sería la de la 23-24. Baldo tiene toda la razón ahí. El mismo Baldo dice: estoy seguro que los penales fue un motín del plantel entero por la aberración total de Luis Arcadio. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Hashtag es un conflock. José Enríquez, arroba José Enríquez, guión bajo. Oye, tiene mucho que no nos escribía. Dice, Murdoch Eras está triste por partida doble. Eliminaron a Necaxa y a sus Pumas. Pobrecito Murdoch. Pero no solo eso, o sea, hay muchas cosas. Ahorita en el contenido Patreon les platicaré. Ok. ¿Es ir por un paquetito de Kleenex? Tal vez. Digo, okay. No sé qué tanto te emociones, pero... Ok. Me emociona la final de la Champions... Ahí con unos que tenemos cuentas pendientes. Ay, pero, válgame el cielo. Pero, bueno, ok. Eso es todo en el Twitter con el hashtag de PodcastNPR. Muy bien. Pues muchas gracias por participar en esta larga lista de comentarios. Pues ya estaremos viendo lo que nos deje, ¿no? Para la próxima semana. Participe. ¿Quién le gusta a usted para campeón? Pero bueno, básicamente con los padrones, ¿verdad? De ahí ya lo estaremos revisando. Así que la invitación para que se una a esta selecta lista de personajes que son los padrones y con los cuales pues vamos a estar todavía platicando en las próximas semanas. Porque si usted decide no hacerlo, ¿verdad? Pues estaríamos despidiéndonos ya de esta temporada y a esperas de a ver cuándo regresamos. Si es para, digo, si el equipo ya rompió filas, pues ¿por qué no podríamos hacerlo nosotros, básicamente? Entonces, pues este es el llamado, esta es la oportunidad para que usted se una a la lista de Patreones, tenga los episodios... antes que nadie y además pues estos contenidos exclusivos que vamos a hacer con en este periodo para hablar de liguilla, yo creo, de cine, de recuerdos, nostalgia, muchas cosas. Entonces pues no dude en unirse en patreon.com/pasionrojiblanca, se registra, pone su tarjeta, su cantidad que le con la que quiera ponerse guapo y pues ya, hace acreedor a todos estos beneficios. ¿Algo más que quiere anexar a la lista de avisos patronales, señor Ticker? Pues no, creo que no. No, pues entonces digamos nuestras redes sociales y vamos cerrando esto. Ok, Twitter e Instagram, Gerardo, arroba Gerardo Taker, en Gerardo Taker con K. Y me encuentran arroba murdoqueras en Facebook, Twitter, Instagram y en todos lados. Pues ya, el final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Después con esta gran canción, gran interpretación de mi parte. ¿También es el gallo de oro? Vete ya, si no encuentras motivo. Bueno, vamos, señor Don Taker, se nos fue una temporada más. Adiós al Clausura 22 y esperemos regresar pronto con las novedades del equipo cuando se reintegren a la pretemporada o por ahí hacia el final de la pretemporada, difícil saberlo. Vamos a ver cómo se arma también el calendario para el próximo año porque se atraviesa el Mundial allá en Qatar, entonces pues hay mucho, se viene mucho de buenas para la próxima temporada, Taker. Pues sí, vámonos, regresamos, no sabemos cuándo. Suponemos que, te decía yo, ¿no? Que va a empezar antes el torneo por esto del Mundial, pero no sabemos. Es la teoría. Entonces esperemos. Luego nos vemos. Esperemos que sí. Y pues por lo pronto no se arriesgue. Únase al patronaje para que este mes todavía usted pueda seguir recibiendo contenido exclusivo. O por ahí nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Si no es a través del señor Rayotap, usted no deje de insistir. Ahí vemos con Taker a ver cómo nos organizamos. Pero bueno, muchas gracias a toda la gente por acompañarnos en este torneo, por confiar en nosotros como su fuente de entretenimiento y de información necaxista, o de pura payasada necaxista, básicamente. Y esperemos encontrarnos pronto en un torneo más. Así que esto fue el episodio 111 del podcast NPR. Yo soy Salvador Murdoqueras y conmigo estuvo el señor Gerardo Taker, conde de... ¿De dónde quedamos? De... Ya déjalo como sea. Bueno, es igual. Está bien. Vámonos. ¿Tú crees que me acuerdo de esos días en los que nací? Ah, sí, en el donde el viví hasta los 2 años. O sea, el conde de Loreto. Suena más, ay, con más caché, pero bueno, ya nació el mote para el próximo, para el próximo que, torneo. Es que Adalberto Palma dejó mal parados los iztapalapenses, no inventes. Una disculpa en nombre de todos los iztapalapenses. Bueno, gracias, vámonos. Vámonos, Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.